Bueno, estamos, nos está esperando en el teléfono Giselle Contreras. Ella es actual presidenta de la cooperativa cultural Cultivar Bariloche. Muy buenas tardes, Giselle. Hola, buenas tardes. Nos escuchamos bien, por suerte. Sí, por suerte, te comento. Yo en este momento estoy en el Centro Cultural Avivarte. Estamos teniendo una reunión con dos organizaciones, una los artistas plásticos y los, la otra organización es Conexión Bariloche Joven. Y nosotros, porque hace poquito firmamos una carta de intención por el primer centro cultural de la región. Sí, sobre eso justamente íbamos a hablar, entre otras cosas, porque, bueno, es una excelente noticia que estamos hablando del aserradero, ¿no? Del aserradero viejo del Parque Nacional Nahuel Huapi. Sí, el mismo, el que está a las orillitas de, del lago. Sí, la verdad que es una excelente noticia porque este lugar se podría llegar a convertir en un centro cultural, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, eso mismo. ¿Y cómo va el trabajo, Giselle? ¿Cómo se fue dando y por dónde están encarando esto que debe ser de muchas actividades, ¿no? Sí, ahora estamos armando el proyecto, por eso también se, en un momento se escucha mucha gente porque yo me salí afuera de la reunión y hay mucha actividad en este espacio. Y, bueno, firmamos la carta de intención hace poquitos días y vamos a armar un plan de trabajo para poder darle identidad y que la cultura, el arte, la música tenga por fin un espacio en la ciudad. Contanos, ya vamos a volver a este tema, pero queremos saber un poquito de Cultivar, de esta cooperativa. ¿Por qué decidieron crearla? ¿Cómo surgió? Surgió en pandemia, porque nos quedamos sin trabajo y nos pusimos a pensar qué era lo que queríamos, ¿no? En cómo poder planificar un futuro. En nuestra cooperativa hay sonidistas. Imagínate que en pandemia no se podía, su fuente de trabajo quedó nulo. Músicos, productores. Entonces, la salida fue en la cooperativa para poder también, no encuentro la palabra, pero como formalizar un equipo de trabajo. Y también con esto, ¿no? Con el cooperativismo, que es tan lindo y que, bueno, también lo estamos aprendiendo en el camino, porque estas son cosas bastante nuevas para nosotros. Recordamos que Cultivar significa Cultura Independiente Bariloche y ustedes están desarrollando todo este accionar que vos me comentabas recién de forma autogestiva, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, en desde venta de rifas, venta de pizzas. Y bueno, el año pasado, o sea, en algunos meses pudimos hacer uno que otro evento porque uno de nuestras patas principales es la producción. Tenemos experiencia, varios integrantes, en haber trabajado con grandes artistas, grandes músicos. Sí. ¿Me escuchás? Sí, sí. Ah, perfecto. Así que nada, buenísimo. Una de las iniciativas que ahora me vas a contar, no sé si va a ser la primera, es lo de Cultivar Live, que se va a realizar en La Llave. ¿Cómo fue esta unión? Bueno, dentro de nuestros integrantes está la voz de la banda Reggae Sur, que decidimos nosotros porque teníamos ganas de hacer algo y poder mostrar nuestro trabajo. Entonces, gracias al espacio de La Llave, gracias al trabajo de los músicos, pudimos concretar dos fechas, el 30 y el 31, el 30 con un estilo más reggae y el 31 un estilo más heavy rock. Nuestra cooperativa lo que tiene es que es como muy amplia en el estilo musical. Imagínate esos dos días súper diferentes, con diferentes públicos, pero con el mismo objetivo, el arte. El evento lo vamos a transmitir en vivo y además vamos a filmar el material audiovisual, porque con ese material vamos a crear el primer videoclip de Reggae Sur, que es una de las bandas que va a participar, que, bueno, ellos están hace más de 12 años como músicos y queremos también concretar y así mismo en conjunto poder mostrar nuestro trabajo, tanto en la producción, en la edición, en el sonido, porque todo el trabajo lo hacemos todos los integrantes de la cooperativa. Bueno, nos vamos a despedir hoy de esta entrevista con un testimonio de integrantes de Reggae Sur, pero además contarles que va a estar también de invitada la artista Hydra. Sí. Y que va a haber una capacidad limitada, ¿no es cierto?, de asistencia en la llave. Sí, por protocolo. Claro. Sí, 30 personas. 30 por personas, eso, claro. Nosotros queremos hacer una apertura y a eso y poder ese mismo material, la misma puesta en escena, poder transmitirla en vivo en ese momento. Uh-huh, claro. ¿Este va a ser el primer live que van a hacer? Sí, va a ser el primero. Bien, bien. Y capaz, bueno, depende cómo salga, continuar, ¿no? En realidad sí, continuar. Pero en este momento estamos pensando qué otras opciones tenemos, ¿no?, para poder generar algún que otro evento en espacios más amplios y claro, que pueda asistir más gente, obviamente siempre adaptándonos al protocolo y a la situación actual. Uh-huh. Bueno, ¿y qué bueno sería ya cuando formalmente exista este espacio de centro cultural con esto que empezábamos la entrevista, ¿no?, en el antiguo aserradero de parques nacionales que actualmente no se usa? Claro, el espacio es un espacio que estuvo abandonado hace un montón de años y que varias organizaciones, por ejemplo los artistas plásticos, que estuvieron más de 15 años peleando por el espacio. Claro, claro. Y después también esa conexión, que es una organización que también estamos juntos en el proyecto, que desde el 2016, y que ahora en este momento haya una decisión política de Horacio Paradela, el intendente de Parques Nacionales, Julieta Wallace, actual concejal, que acompañen el proyecto, que ya se pudo firmar una carta de intención y que, bueno, que pongamos todas las energías para que pueda salir. Claro, que se pueda avanzar. Bueno, Gisela, te agradecemos muchísimo este tiempo. Recordamos a nuestra audiencia entonces que Cultivar, la Cooperativa de Cultura Independiente Bariloche, está organizando, además de esto que nos estás contando, el próximo live en la Escuela Municipal La Llave con Reggae Sur y, bueno, Hydra. Y nos vamos a despedir con un poquito de testimonios de integrantes de esta banda. Muchas gracias, Gisela. Muchas gracias. Hasta pronto.